sigue participando, colaborando generosamente cuando le llaman. Gratis et amore, el ruido de fondo. Miguel Ríos. Hoy me levanto con la duda de ayer y estoy cansado de la misma canción. Mi cabeza da vueltas, necesito encontrar algo que me saque de la depresión. Escrita por los Auserón, el ruido de fondo, Miguel Ríos Forever, Oldie Motel, Rock FM, seguimos en la fiesta. Aurora García, antes en Fridonia y hoy al frente de Aurora and the Betrayers, dieron el pasado 20 de febrero, hace nada, un concierto presentando su primer disco, Shadows Go Away. fue un concierto, he visto un poco y así, esto del YouTube, que es la bomba, un concierto con invitados del que vamos a escuchar uno de los temas junto a un buen amigo de esta casa y del rock and roll. To sing out of key. Yeah.